dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Quiero saber lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Estaba buscando por la calle gritando que tu hombre está matando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, tú no.